reguillón fui el primero. Pero yo con el reguillón del Magdalena, que lo saben tocar con sabrosura, porque con su estilo yo con el mío ponemos a Colombia en las alturas. Y todo su estilo, hay quien pueda, yo creo que ya no nace otro mejor, porque este estilo se ha profundizado en toda la Argentina y Nueva York. Porque este estilo se ha profundizado en toda la Argentina y Nueva York. Claro que no se me olvida San Juan, donde tengo mi linda sanjuanera. Por eso mi saludo va sincero a todo el Magdalena y la provincia. Que rieguen las noticias que son buenas, no hay como la costa en el Magdalena. Todo en este estilo, hay quien pueda, yo creo que ya no nace otro mejor. Con estos dos estilos, hay quien pueda, yo creo que ya no nace otro mejor. Porque este estilo se ha profundizado en toda Argentina y Nueva York. Queda, también tiene su estilo sabrosón, porque ella el que no toca guayaraca, toca una caja o toca un acordeón. Con todo su estilo, hay quien pueda, creo que ella no nace otro mejor, porque este estilo se ha profundizado en toda la